En marzo de 1886, Van Gogh se fue a vivir a París con su hermano Theo, con quien siempre tuvo una buena relación y una copiosa correspondencia, que trabajaba como marchand. En la capital francesa, conoció a Toulouse-Lautrec, otro pintor de biografía trágica, a Paul Gauguin y a Pissarrot. Además, algunos pintores como Monet, Degas, Renoir y Pissarro expusieron en la galería de Theo y empezaron a conquistar al público. Pero las maneras bruscas de Vincent y su carácter apasionado, así también como la afición por las bebidas alcohólicas, le impidieron francamente relacionarse con sus colegas. En febrero de 1888 dejó París y se trasladó a Arles, en el sur de Francia. Al principio, los lugareños se mostraron reacios con el artista a causa de su habitual desaliño, pero muy pronto consiguió hacer algunos amigos, como el cartero Joseph Roulin, que posó para él. Su hermano Theo respaldó la idea de formar una colonia artística en el sur de Francia y entre ambos convencieron a Gauguin para que viajara a Arles. Mientras esperaba la llegada de Gauguin, Van Gogh pintó El café de noche y al mes siguiente La habitación de Vincent. En una carta a Theo, Van Gogh explicó el significado del café de noche. He tratado de mostrar que el café es un lugar donde un individuo puede hundirse, volverse loco o cometer un crimen. He intentado mostrar estas pasiones del hombre por medio de dos colores, el rojo y el verde.